Saludos, mis hermanos. Este es un devocional de Iglesia Bautista, Escuela para la Vida, basada en el calendario de lecturas bíblicas cronológicas y la meditación personal de su pastor, Manuel Verde. Escuche atentamente y comparta con sus seres queridos, amistades y contactos. Vamos a la palabra. Devocional 17. Siete desafíos al amor y la omnipotencia de Dios. Cuarto desafío, la ingratitud. Lucas 6:35. Él es benigno para con los ingratos y malos. Algunas de nuestras publicaciones han recibido comentarios ofensivos, hirientes en nuestra contra y contra Dios, como si codiciáramos algo que ellos tienen y mediante artilugios quisiéramos despojarles. En un mundo de mentiras, la desconfianza es con razón el arma preferida de algunos. Realmente no le damos mucha importancia, ya que es solamente idea de ellos, pero no la intención nuestra. Es decir, un pensamiento acerca de nosotros que en nada se relaciona con nuestra única intención no nos afecta. Hacerles llegar el mensaje de salvación, entendidos de que quizá nunca tendremos la oportunidad y el gusto de verlos, probablemente ni en el día del juicio, nos apresura. No tienen por qué tratarnos con gratitud, ya que solo hacemos lo que nos ha sido ordenado por el Salvador de sus almas, Jesucristo. Pero en realidad, no es iniciativa nuestra, y lo que invertimos en esto es algo que Él nos ha concedido para difundir su mensaje. Lo que sí lamentamos en serio es la ingratitud y las palabras hirientes en su contra. Siendo que lo ha dado todo para salvarlos, los sustenta cada día y espera con paciencia que vengan a arrepentimiento y lo reconozcan como su Dios, su Señor y Salvador. Pero la gratitud es virtud que demuestra los sentimientos y la calidad del carácter de una persona. Según el diccionario, gratitud significa sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Ingratitud es la carencia de este sentimiento. Olvido, desprecio, insensibilidad, la amnesia del corazón por los favores recibidos. Metáfora. A cierto lobo glotón se le atravesó un hueso en la garganta mientras se daba un atracón. Viéndose en semejante apuro, rogó con mil promesas a una cigüeña que se lo extrajera por favor puro. «Oye», le dijo, «tú que tienes un pico tan largo, bien podrías quitarme este hueso que me ahoga. Hazlo, por favor, que yo recompensaré tu servicio ahora». Enternecida la cigüeña por los ruegos del lobo y confiada en sus promesas, sacóle con suma habilidad el hueso causa del sofoco. Y luego, terminada la operación, le pidió el pago, a lo cual el lobo, mostrándole los dientes, contestó: «¡Cuán tonta e necia eres! Después que he tenido tu cabeza entre mis dientes, ¿premio mayor aún quieres? Perdonarte la vida y dejarte libre para contar que pusiste tu vida entre mis dientes, ¿no es suficiente?». Ante la insólita respuesta, para evitar mayores desengaños, marchóse sin decir nada la cigüeña. Eso es ingratitud. Olvido, desprecio de los beneficios recibidos. Es la insensibilidad a los favores disfrutados. La amnesia del corazón. Es inútil esperar bien de los malvados. Ellos nunca corresponden a los favores recibidos. Por más miel y leche que usted diera a las víboras, veneno solamente escupirán. Todos hemos bebido alguna vez de la hiel de la ingratitud de otro, pero también hemos sido ingratos con alguien más que alguna vez. No es el caso de Dios. Él no tiene nada que agradecernos. ¿Lo ha pensado alguna vez? Si alguien hoy ama agradecido a Dios, es porque Dios lo amó primero, según dice 1 Juan 4:9. Mateo 5:45 dice: porque hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Salmo 57:10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Salmo 147:8. Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Segunda de Crónicas 26, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes el dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Pero Dios ha decidido enfrentar paciente la ingratitud en franco desafío a su amor y omnipotencia. Él es la fuente de todo bien que nos llevamos a la boca, de todo beneficio, de cada oportunidad y bendición que en esta vida se disfruta. ¿Qué desea Dios a cambio? Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Él desea y merece ser amado, pero cuán pocos lo hacen. Creó todo lo que existe para nuestro beneficio, incluidas las estrellas del cielo, el sol y los solsticios. Provee lo que necesitamos para vivir segundo a segundo. Él es la fuente de nuestra existencia y permanencia. Pero, ¿se lo agradece alguno? Por el contrario, sin verse a sí mismos primero, le acusan de injusto, falso, insensible, espurio, inexistente. Se cuenta la historia de un anciano acostado en la cama de un hospital con su esposa de 55 años sentada a su lado. ¿Estás tú a mi lado de nuevo?, preguntó el enfermo. Sí, mi amor, contestó la esposa. Con voz bastante apagada, el viejito susurró: ¿recuerdas? Hace muchos años, cuando yo estaba en el hospital para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, tú estabas a mi lado en ese entonces. También estabas a mi lado cuando perdimos todo en el incendio. Además de esto, también recuerdo que estabas a mi lado cuando éramos bien pobres. El viejito respiró profundamente y continuó diciendo: ¿sabes qué? Yo creo que me eres pura mala suerte. Muchos así tratan a Dios en este mundo. Segunda Timoteo 3:2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. No siempre será así. Dios tiene un momento preparado para cobrar todas las cuentas, para hacerle pagar al hombre todas sus afrentas. Todo indica que aquel día se acerca. Isaías 1:18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amigo mío, la sangre de Cristo está lista para limpiar tus faltas. Queda poco tiempo. Date prisa. No dilates. Oremos. Señor, ciertamente que todos hemos pecado en tu contra de ingratitud. Muchas veces, de muchas maneras, hemos sido ingratos contigo. No obstante, tu bondad, tu misericordia, tu gracia ha sido sobreabundante con nosotros. Señor, perdona, perdona nuestras ingratitudes, perdona nuestras maldades, límpianos de pecado con la sangre de Cristo y danos la salvación y la vida eterna. Ponemos en Cristo nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza y te rogamos de todo corazón que nos salves. En el nombre de Él lo rogamos. Amén. Hasta aquí nuestro devocional de hoy. Bendiciones. Hasta aquí nuestro devocional de hoy. Estudie todos los capítulos correspondientes al día. Si requiere un calendario de lecturas bíblicas, solicítelo a pastorverde@discipulados.com. Hasta nuestra meditación devocional de mañana, si Dios permite. Bendiciones.